Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División Ingeniería y de la cual nos honra ser parte de este esfuerzo de comunicación, de enlace entre la Universidad de Sonora y la sociedad, la comunidad de nuestro estado, por qué no decirlo, también de otros estados del país y del extranjero, ya que nuestro programa de radio se escucha a través de internet prácticamente en todo el mundo, ¿verdad, René Flores? Buenos días. Así es, ingeniero, muy buenos días, una calurosa bienvenida el día de hoy a todos nuestros radioescuchas. Le devuelvo la bienvenida a usted también. Claro. Y pues tenemos un excelente programa. Mucho calor, pero también un evento importante que vamos a platicar con ustedes. Se trata del segundo encuentro estatal de turismo rural sustentable que se va a realizar aquí en la Universidad de Sonora, convocado por la Universidad de Sonora, entre otras dependencias, por ahí del 18 y 19 de noviembre. Es muy buena noticia y aquí está el comité organizador para platicar precisamente sobre este tema. Y desde luego, pues, otros temas de interés, tus secciones que tienes de ciencia, René. Claro que sí, como platicamos el miércoles pasado, vamos a atender la sugerencia que nos hicieron por teléfono sobre qué es la ósmosis inversa. Vamos también a platicar el por qué nos da sueño después de comer. Hombre. Y pues vamos a ver qué es peor, conducir bajo los efectos del alcohol o de la cannabis. Eso, y bueno, algunas curiosidades que esperemos sea de su agrado. ¿Sabe cuál es el bigote más largo del mundo? La carretera del futuro, sangre arcaica. ¿Qué son estos temas? Pues vamos a platicarlos precisamente con ustedes en unos segundos. Siempre es grato decir que hay notas curiosas, René, y yo no termino de sorprenderme lo impresionante que es la investigación, que es el conocimiento científico, la evolución, ¿no? La ciencia, ¿verdad? Le comentaba yo a mis estudiantes de hace un rato que estuvimos ahí dando una clase, de que el conocimiento, el conocer causa placer, ¿verdad? Se siente uno bien conocer cosas, cómo funcionan las cosas. Y precisamente en ese tenor, fíjate que hay una curiosidad. Carretera del futuro. En Holanda, por ahí un país por allá de Europa, ya fabrican una carretera hecha de polvo fosforescente que se carga con luz solar y se ilumina en la noche. Además, servirá para recargar los autos eléctricos. En esas supercarreteras que tenemos por allá en Europa, ¿no? Una carretera fosforescente. ¿Qué tal? Pues hay que esperar a que lleguen aquí y pues hay que regularle un poquito si funciona así, porque nos van a encandilar en la noche con tanto sol aquí. Y aquí hay mucho sol, ¿verdad? Sí, se cargan las pilas de todas las carreteras. No está tan mal, a veces. Bueno, nota interesante. Las carreteras del futuro fosforescentes, fíjese. Sangre arcaica, dice otra nota también por ahí que encontramos. Se encontraron en Siberia, por allá al norte de Rusia, área congelada desde hace millones de años. Encontraron en Siberia el cadáver de un mamut, estos parientes de los elefantes, pues. Lanudo, con mucho pelo, congelado con sangre líquida en su estómago. Sangre líquida en su estómago. Importante ese detalle. Sí, ¿no? Por aquello de la réplica, ¿verdad? Que el ADN. Del ADN. Así lo dio a conocer Simon Grigorev, director del museo, precisamente del Museo del Mamut. No olvidemos que en Siberia han encontrado muchos mamuts congelados. Incluso algunos han comido algunos filetes, algunos paleontólogos nos dicen por ahí. Interesante, las notas. Bueno, el bigote más largo del mundo, dice también una nota curiosa. Saberlo. Es bueno, ¿cómo no lo han cortado en cerca de 40 años, René? Una persona se lo ha dejado crecer durante 40 años y ya mide 4.29 metros. O sea, le da vuelta todo su cuerpo. Pues, interesante. Habría que buscar una foto, porque sí es difícil de creer que alguien pueda traer un bigote de 4 metros. Sí, es interesante. Bueno, son notas curiosas. Lo trae enrollado, lo trae ahí suelto, lo trae... Sí, lo trae enrollado, bigotón, ahí barbudo, con turbante y demás. Busquen esa nota, debe estar por ahí en internet. El bigote más largo del mundo. Ahí seguramente lo van a encontrar. Y nada más antes de pasar a tus notas, fíjate, René, que el sábado pasado estuvo en escena la ópera Carmen en la Plaza Alonso Vidal de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Más de 40 artistas, cantantes, bailarines. Interesantísimo. La Orquesta Sinfónica de Hermosillo, tocando a las 9 de la noche, en un ambiente impresionante, mucha gente, y una magna obra de la ópera, música en vivo. Qué bueno y qué importante que se den este tipo de eventos aquí en nuestra ciudad. Muchas Ingenio veces. Aplaude ese esfuerzo. Claro que sí, y hacen falta eventos de esta calidad. Claro que sí, y sí hay, ¿no? Y muchos también artistas de primer nivel que tenemos en Sonora, pues que se vayan a las plazas públicas, ¿verdad? Sí, hay que buscar, porque muchas veces decimos, pues, no hay mucho que hacer aquí en la ciudad, no hay a dónde ir. Claro que hay muchos lugares, hay muchos eventos a dónde ir. La Casa de la Cultura, me parece, tiene conciertos constantemente de gente muy interesante. Así es. Bueno, la cultura, la música y estas grandes puestas en escena, pues nuestras felicitaciones, ¿no?, al municipio, al Liceo Bronce de Cultura, que hizo este esfuerzo, mucha gente. Y bueno, vamos a tus notas, René. Claro que sí, primero que nada vamos a empezar con, ¿qué será peor? ¿Conducir bajo los efectos del alcohol o de la cannabis, la marihuana, pues? Uh-huh. Definitivamente, pues el alcohol es peor. Los efectos sobre el cerebro del alcohol se relacionan con la afectación de la capacidad de concentración y de atención. Eso puede influir en nuestra capacidad de reaccionar ante un imprevisto. También es importante tener en cuenta la ralentización en la velocidad de los reflejos y que la habilidad con el volante se ve reducida por la disminución de la coordinación y además produce somnolencia. En cuanto a los efectos sobre el sistema nervioso de la cannabis que afectan en la conducción, cabe destacar la alteración de la percepción y del movimiento, además de la concentración. Ambas sustancias son muy peligrosas y se ha comprobado su presencia en multitud de accidentes. Pues más que uno, que una sea peor que otra, yo creo que las dos tienen un peligro bastante alto. Simplemente los efectos son distintos, quizá uno nomás te distrae y te pone pues somnoliento, pierdes la concentración, pero no es mejor también ir alucinando a medio camino. Claro, para empezar, manejando. Si usted se toma el volante de un carro, por favor que no sea bajo el influjo de ninguna sustancia que te altere el control del vehículo, ¿no? Así es. Y en este caso, pues las dos cosas son impresionantes. Cualquier tipo de droga, pues. Claro. Pero el alcohol es el más, ese es el reglamentado, René, lo más impresionante y es uno de los más dañinos. Es, ¿no?, pues lo más común y lo más aceptado también. Así entonces, es. Pues hay que tener mucha atención y no hay que hacer ninguno de los dos. Ninguno de los dos para empezar. Ahora pasamos al por qué nos da sueño. ¿Se ha preguntado por qué nos da sueño después de comer? Mira, yo soy de buen ojo pegado, como decía el piporro, ¿verdad? Yo a la primera provocación cierro el ojo. Ojo pegado, ya hay una película, ¿no, Rafael? Pues la sensación de cansancio y somnolencia que se siente después de comer es un fenómeno fisiológico denominado marea alcalina, mejor conocido como el mal del puerco. Así. Conoce cómo se produce y pues vamos a platicar qué hacer para evitarlo. ¿Cómo ocurre? Al ingerir alimentos, el estómago produce ácido clorhídrico, que a su vez necesita la producción de bicarbonato para compensarlo. Para producir bicarbonato se intercambian electrolitos de la sangre a las células del estómago. Y esto pues se le resta sangre a los demás órganos como el cerebro. Y esto hace que aumente la sensación de sueño. Pero bueno, ¿qué es la marea alcalina? Es una baja energética producto de la actividad del sistema nervioso parasimpático, ocasionada por un exceso de producción de bicarbonato en la sangre. La causa principal es la excesiva ingesta de alimentos, principalmente grasas, pues esto aumenta las grasas, la producción de ácido clorhídrico y lo que produce que pues la sangre se va, bueno, este proceso se va al sistema digestivo, la sangre. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer para evitarlo? Llevar una dieta baja en grasas, mayor consumo de verduras, comer poco y despacio, alimentarse de 3 a 5 veces durante el día, caminar 10 a 15 minutos después de comer, tomar agua en abundancia y asolearse. Genera vitamina C que reduce la producción de melatonina, hormona que produce el sueño. O sea que sí hay que asolearse. Aquí en Hermosillo no batallamos para asolearnos, ¿verdad? No, aquí es constante. Interesante, Y pues vamos a atender la sugerencia de la semana pasada, que nos preguntaban sobre la ósmosis inversa. Primero vemos qué es la ósmosis. El fenómeno de la ósmosis está basado en la búsqueda de equilibrio. Cuando se ponen en contacto dos fluidos con diferentes concentraciones de sólidos disueltos, se mezclarán hasta que la concentración sea uniforme. Si estos fluidos están separados por una membrana permeable, la cual permite el paso a través de uno de sus fluidos, el fluido se moverá a través de la membrana. El fluido que se moverá a través de la membrana será de menor concentración, de tal forma que se pasa al fluido de mayor concentración. Al cabo de un tiempo, el contenido de agua será mayor en uno de los lados de la membrana. La diferencia de altura entre ambos fluidos se conoce como la presión osmótica. Y bueno, ya pasando lo que es la ósmosis inversa, si se utiliza una presión superior a la presión osmótica, se produce un efecto contrario. Los fluidos se presionan a través de la membrana, mientras que los sólidos disueltos quedan atrás. Para poder purificar el agua, que es el ejemplo más común, necesitamos llevar a cabo el proceso contrario al de la ósmosis convencional. Esto es lo que se conoce como ósmosis inversa. Se trata de un proceso con membranas para poder forzar el paso del agua que se encuentra en la corriente de salmuera a la corriente de agua con baja concentración de sal. Es necesario presurizar al agua a un valor superior al de la presión osmótica. Como consecuencia de este proceso, la salmuera se concentrará más. Así está la duda que tenían algunos radioescuchas que nos mencionó que habláramos sobre este tema. Seguiremos profundizando, esto no se acaba. Lo importante es que este método se utiliza para la purificación de agua, en este caso de los garrafones. Así es. Y en un segundo llegas allí, en un minuto ya tienes tu garrafón lleno, ¿no? Completamente limpio. Una invitación a todos nuestros radioescuchas que sigan haciendo sugerencias. Con gusto. Los compartimos aquí, René se encarga por ahí de hacer la investigación. Pues, ¿qué les parece si pasamos a la sección de la entrevista? Bueno, ingeniero, el 18 y el 19 de noviembre próximo se llevará a cabo el segundo encuentro estatal de turismo rural sustentable. Esto pues va a ser en el Centro de las Artes aquí en Hermosillo, Sonora. Y para eso pues tenemos de invitados al licenciado... el maestro Rafael, bueno, al ingeniero Pacheco Rodríguez, Rafael Castillo Esquer, el licenciado, y el licenciado Alfonso Corte López, maestros de la Universidad de Sonora, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, platicando un poco sobre el turismo rural en México, este puede representar una relevante fuente de ingresos para las familias campesinas y prestadoras de servicios turísticos. Las iniciativas por parte del gobierno federal y estatal han sido importantes. Sin embargo, en el estado de Sonora es necesario conocer el desarrollo actual del turismo rural, la instrumentación de planes estatales y federales para impulsar esta actividad. La participación de las universidades, los empresarios, la sociedad civil y en general de los retos y oportunidades que existen para desarrollar esta actividad. En contraparte, hay muchos de los atractivos naturales y turísticos rurales tienen aquí en el estado tienen una enorme riqueza cultural y una gran biodiversidad de recursos naturales. Pero bueno, ingeniero, me gustaría primero que nos contestara. En septiembre pasado ya se llevó a cabo el primer encuentro de turismo rural sustentable. Convocado por la Universidad de Sonora en coordinación pues, con otras dependencias. ¿Cuáles fueron los resultados en aquel entonces? Bueno, mira, la verdad fue una experiencia muy, muy importante que precisamente platicamos los tres que estamos aquí, ¿no? Rafael Castillo y el maestro Alfonso Corte. Un evento muy importante, el primero que se hace en Sonora, convocado por la Universidad de Sonora en coordinación con otras dependencias. Y hubo más de 30 trabajos, fue en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora y fue una experiencia muy importante. Yo creo que se pusieron las primeras bases para impulsar proyectos estratégicos en desarrollo turístico, en desarrollo rural aquí en nuestro estado, y por ello pues nos animamos a hacer precisamente este segundo encuentro, René. Así es, y bueno, primero coméntenme, maestros, el maestro Alfonso Corte y maestro Rafael, ¿cómo nace la inquietud, vayamos más atrás, de realizar este tipo de eventos aquí en Sonora? Bueno, esta inquietud nace a partir de las actividades de vinculación de la Universidad de Sonora hacia afuera. Dentro de la universidad pues hay gente inquieta como Rafa Pacheco, y ahí pues hemos trabajado alrededor de un proyecto de desarrollo regional turístico de Los Dinos, en Esqueda, municipio de Fronteras. Acá en el CAFES hemos tenido mucho contacto con prestadores de servicios turísticos, les hemos prestado pues el servicio, ¿no?, de ayudarles en la elaboración de proyectos. A partir de ahí, pues nosotros empezamos a ver que era una actividad importante, que de hecho es, después de las remesas y el petróleo, es el que más genera divisas a nivel nacional. En Sonora, pues es algo que de alguna manera cada vez representa algo importante en términos de empleo. Tenemos pues dos ciudades, ¿no?, Magdalena y Álamos, ¿no?, mágicas, dos pueblos mágicos, tenemos las playas. Entonces, Sonora vive dentro de un ambiente no solamente agrícola, sino turístico. Es muy diverso el estado. Sí, sí, sin embargo, no se le ha dado la importancia. Ahí es donde surge, y no fue una inquietud nomás de nosotros, sino de los prestadores de servicios con los que nosotros tratamos. Entonces dijimos, bueno, ¿qué se necesita para que en el estado exista un orden o por lo menos un conocimiento acerca de lo que se puede ofrecer turísticamente, ¿no? Y lo primero que dijimos, pues lo primero que hay que hacer es contactar a los prestadores del social. Hay que poner a los actores al frente, hay que preguntarles y hay que ofrecerles algo que les pueda ayudar para desarrollar sus actividades. Ahí nació la idea de alrededor de este proyecto de los dinosaurios y alrededor del contacto que se tiene con una diversidad de prestadores de servicios turísticos. Bien, y además también la diversidad, como platicamos, de lugares en el estado. Tenemos mar, tenemos desierto, tenemos dos pueblos mágicos, y bueno, tenemos ahora este evento también que quiere potenciar todo. ¿Cuál es la riqueza, cuál es el potencial de este tipo de turismo en nuestro estado? Bueno, es lo acaba de comentar el maestro Castillo, es diverso, y creo que este proyecto busca precisamente integrar esos actores en el estado para que de alguna manera se formule un proyecto integral de trabajo para que los prestadores de servicios puedan hacer mejor su trabajo. Bien, ¿y qué esperan de este evento? ¿A quiénes deben asistir? ¿A quién está dirigido? Está dirigido precisamente a los prestadores de servicio turístico, ¿no? Ellos son esto es nuestro mercado meta, vamos a decirlo así, y la idea pues es, ¿no?, con las experiencias y con los trabajos que se presentaron el año pasado, de alguna manera darle el seguimiento y darle los resultados que estamos esperando. Fíjate, René, que la idea precisamente de este programa de radio aquí en la Universidad de Sonora es dar a conocer que la convocatoria está abierta. La invitación está abierta a todos los sectores que tienen que ver con el turismo, ¿verdad? Correcto. Con el turismo rural, con el turismo alternativo, de tal suerte que podamos reunirnos el 18 y 19 de noviembre de este año en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora para conocer, Alfonso, Rafael, las experiencias, dar continuidad a aquello que ya iniciamos, y creemos que la gran familia relacionada con el turismo, políticas públicas, entidades gubernamentales, universidades, prestadores de servicio y todas aquellas personas interesadas, hasta los municipios, ¿verdad, Rafael Castillo? Así es. Que tú trabajas muy cercano con ellos. Queremos que estén con nosotros. Esta es la invitación, pues. Y coméntenos un poquito más sobre cuál será el contenido y la dinámica del evento. Correcto. De manera, vamos a hablar de lo que es el programa. Para el miércoles 18 de noviembre se tiene previsto lo que es de 12 del día a 1 de la tarde, el registro de asistentes, de 1 a 1 y media, la ceremonia de inauguración. Por otra parte, de la 1 a la 1 y media, hay un recorrido de stand. En este caso, quiero explicar esto. Vamos a tener la visita de las diferentes comunidades del estado, donde van a venir los prestadores de servicios a hacer su demostración sobre los productos que están trabajando y que de alguna manera comercializan en sus regiones, ¿no? Por otra parte, tenemos previsto de la 1 y media a las 12 y media una primera conferencia. La temática es, en ese sentido, es ver las perspectivas del turismo rural en Sonora. Estamos trabajando para ver si es posible, podamos traer a dos conferencistas de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México en cuanto a la información de primera mano que ellas puedan tener para que nos presenten y nos hablen sobre esta temática, ¿no? Por otra parte, de las 14:35 a las 20 horas, a las 8 de la noche, vamos a tener todavía una serie de presentaciones de ponencias de las diferentes personas que nos hagan el envío de ello, ¿no? Por otra parte, el día jueves tenemos previsto nuevamente de 8 a 9 el registro, de 9 a 10 tenemos una segunda conferencia que vamos a buscar pues a las personas o a la persona idónea que venga a hablarnos sobre los diferentes apoyos para proyectos turísticos, es decir, cuáles son los mecanismos, cuáles son las diferentes bolsas, cuáles son los diferentes fondos que en un momento el gobierno federal tiene destinado para este rubro, ¿no? Y luego, por otra parte, tenemos lo que es la parte de 10 a 12, continuamos con la presentación de ponencias. Luego, de 12 a 1 y media, tenemos un panel donde vamos a invitar de manera local a los diferentes actores, donde la temática aquí va a ser los recursos naturales y culturales de Sonora y su potencial, ¿no? Esa habrá de ser la temática que se habrá de haber en ese panel. Y luego, pues, seguramente de la 1 y media a las 2 y media continuamos con las ponencias y finalmente de 2 y media a 3 tenemos la clausura y con un evento cultural artístico turístico. Ese es el programa que tenemos previsto para esos dos días. Muy completo. Los interesados en participar, pues, ¿qué deben hacer? ¿A dónde tienen que dirigirse? ¿Cómo se inscriben? Rafa, antes. Sí, Rafael. Yo creo que es importante recalcar que es una invitación y es un evento muy integral porque implica tener a los conferencistas que son prestadores de servicio social. Vamos a tener más de 30 stands de etnias, de proyectos, prestadores de servicios, ¿verdad? Proyectos de desde el sur de Sonora hasta el norte, Bacanora, artesanías, productos agrícolas, hospedajes, turismo playero, toda una serie está. Incluso se les hace la invitación, ¿verdad, Rafael? Sí, a todos los prestadores de servicios turísticos que se acerquen con nosotros y con mucho gusto nosotros les ponemos el stand. Así es. Y la otra parte interesante del evento son las jornadas que se van a realizar, por lo menos tres, una aquí en Hermosillo, una en Santana y una en Ojoa. Estas jornadas consisten en talleres que contienen temáticas para profesionalizar a los productores que se dedican a prestar servicios turísticos. Así es. Es decir, la universidad tiene que dar conocimiento, tiene que también no nomás ser, pues tenemos que ser activos. Y entonces nosotros les vamos a ofrecer a los productores la oportunidad pues de abordar ciertos temas y enriquecer su quehacer dentro de sus unidades de producción, ¿no? Las jornadas van a ser tres, por lo menos. Se está planteando a solicitud de los productores la posibilidad de abrir otro en el río Sonora, pero por lo menos los productores están invitados en Magdalena, todos los de alrededor que se acerquen, van a ser en el transcurso de tres semanas antes del 18 de noviembre en Navojoa y aquí en Hermosillo. Y precisamente esta coordinación, bajo la coordinación tuya, las jornadas que tenemos en el estado. Y mencionaste algo importante, Rafael, la idea es profesionalizar esta actividad. Entonces, bien se pueden acercar también algunos funcionarios de los municipios, así ¿verdad? Es, para que sepan cómo formular proyectos de inversión en materia turística rural, entre otras muchas más. O sea, para eso es lo que brindamos como Universidad de Sonora. El turismo, ¿verdad?, en gran parte es responsabilidad de los municipios, no del estado ni de la federación. Entonces va a haber jornadas, como estábamos platicando, jornadas que es capacitación, es formar, es profesionalizar eso en el estado. Va a haber, durante el evento del encuentro, ya dijo el maestro Corte, conferencias, invitados, ponencias. Señores, necesitamos que si usted tiene un proyecto, los ranchos cinegéticos, las zonas ecológicas, los municipios, los prestadores de servicios turísticos, escriban su ponencia y los invitamos a que vengan a presentarlos aquí en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, por allá en noviembre. ¿Sí, Alberto? Una cosa importante que queremos compartir es que nosotros estamos trabajando con la parte de la vinculación, con estamos buscando la aportación del Ixon, de la Universidad de la Sierra, así es, de Sonora, de la Universidad Estatal de Sonora. Entonces, uh-huh, conjuntar las experiencias, los conocimientos y de alguna manera que ellos también vengan a apoyar a través de ese trabajo que queremos hacer. Así es. Sí, pues la idea es juntar, integrar a todas las universidades del estado de Sonora en un esfuerzo común. Necesitamos integrar también a los municipios para que elaboren sus proyectos de desarrollo turístico al nivel federal, al nivel estatal. Entre otras, o sea, en pocas palabras todos, las organizaciones sociales incluso. Y bueno, informes. Pues usted nos está preguntando dónde puedo obtener más informes. Estamos subiendo toda la información a una página web. Quiere usted apuntar, es turismo rural, www.turismoruralsonora.uson.mx. Este evento va a estar en el portal principal de la Universidad de Sonora, Encuentro de Turismo Rural. Ahí va a estar y usted puede ver cómo puede participar a detalle, ¿verdad? En direcciones, teléfonos, incluso se puede enlazar con cada una de las comisiones del comité organizador, que tienen que ver con las diferentes actividades que se van a realizar. Y desde luego, pues tenemos un correo electrónico, contacto@turismorural.unison.mx, el teléfono 259-2167, extensión 2061. Comité organizador, aquí están la parte del comité organizador, Rafael Castillo Esquer, está nuestro amigo Alfonso Corte López, está su servidor Rafael Pacheco, y otros más, muchas gente más atrás de esto, Turismo, Sergio por allá, Consuelo en la UES, entre otras muchas más. Pues algo más que podamos cerrar, tocayo Rafael. Pues ahí queda la invitación, más adelantito pues volveremos ya en específico para platicarles sobre los contenidos de los de la jornada. Y las jornadas que ya están, ¿no?, encima también, sí, ya están, ¿no?, por terminarlas. Sí, dentro de unas 2-3 semanas van a empezar. Y traeremos también temas que vayan trayendo por ahí, ¿por qué no traer temas sobre gente que nos platique sobre algunas experiencias? Así para ir es. Calentando, ir, uh-huh, generando este ambiente. Claro, claro. Nos vamos. Llegamos al final. Llegamos al final de su programa de Radio Ingenio. Pues me dio mucho gusto, René Flores, que ahora estás ahora conduciendo, ¿verdad?, entrevistando. Eso es muy agradable. Rafael Castillo Esquer, Alfonso Corte López, integrantes del comité organizador del segundo Encuentro Estatal de Turismo Rural Sustentable, que está convocando la Universidad de Sonora en coordinación con otras dependencias y entidades. René, nos vamos. Nos vamos. Su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención y los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego.